quiero que escuchen el programa. Radio Roja. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean muy bienvenidos, comienza la Rotativa Roja aquí por Radio Roja, por radioroja.com.ar. En este momento, medio digital, a secas nos escuchás ahí, radioroja.com.ar. En vivo, lo que hacemos al aire, las notas, los informes, todo ahí en radioroja.com.ar. Y por supuesto, escuchás este noticiero cuando quieras también porque queda ahí colgado. Mi nombre es Martín Incoya, Incola, Bochifla, de Cine Negro, yo me doy vuelta. Y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, nuestra casa. ...15 grados en este momento en Casa Grande. Se puso fiero, no sé, está raro, hay humedad. 17 grados fue lo máximo que tocamos hoy y te digo que lo vas a añorar mañana sábado porque la máxima prevista para este fin de que, bueno, está todo inundado de nubes, 14 grados mañana. Mañana fresquete, fresco, bastante fresco. Le apuntaría el domingo en esto que ya se está transformando en un clásico que El Negro te recomienda a qué día apuntarle del fin de semana para guardar energía para, bueno, el día que le apostás y va a ser el domingo porque la máxima es de 18, nada más que por eso. Nube toda la semana en la proyección que se puede ver en el pronóstico del tiempo. Y aquí estaremos hasta las 6 de la tarde compartiendo, bueno, lo que me toca siempre los viernes, los cierres de los informes semanales. Y hablo en plural porque tenemos uno el musical, el Gallo Rojo o Gallo Negro, que termina con esta, este conocer a Juaco, este artista increíble, que esta semana mete el cierre a su presentación aquí en Sociedad de Punilla de este talento joven. Y de la mano de la Romy Nieto estuvimos toda esta semana, a unos días después de que nos quedó bollando, que nos quedó rebotando en la cabeza todo esto de nuestro ser cordobés y la relación con la afrodescendencia, en las afrodescendencias en general y por supuesto con toque acá en Córdoba con lo que está pasando. Y con esa raíz que tenemos, con un porcentaje muy alto, con días reconocidos a veces medio para la prensa y para las cuestiones oficiales, pero con poca bola a la hora de autorreconocerse que en una buena parte de nosotros están ahí los negros africanos. Y aquí claro que está esa reivindicación, por eso terminamos esta semana el informe, queda colgado para que lo escuches cuando quieras, para que se replique. Buenísimas todas las voces que sonaron esta semana en La Hormiga Roja, nuestro informe semanal, el que no es musical. Y aquí estamos, entonces, desde los estudios de Radio Roja contaba, donde durante la siesta del viernes, te cuento en este viernes así nuboso, los viernes acá durante la siesta estamos haciendo un poco la, las producciones y todo lo que tiene que ver con el programa de los sábados a la mañana de aquí de Radio Roja, con Recolectores, que producimos con mucho cariño y mucho amor, y lo compartimos todos los sábados a las 9 de la mañana. También te lo encontrás en la página, como todos los programas, como La Olla Rebelde, que suena los martes a las 14 y que queda colgado ahí, las retransmisiones de Los Sabores y Saberes, de, bueno, de Dónde ha quedado mi fuego. Tenés que chusmear la programación de Radio Roja, porque está ahí todo ordenadito para que no te pierdas nada, y además también te los podés escuchar, está todo linkeado para que lo escuches cuando quieras, ahora que estás apuradite y querés escuchar todo cuando vos se te canta todo. RadioRoja.com.ar. Si no nos enganchás en vivo, ahí sumátelo al bolsillo, porque está todo lo que estamos haciendo acá al aire. Bueno, y te estaba contando que en la siesta del viernes preproducimos, hacemos algunas cosas, aprovechamos estudio para Recolectores, y te voy a poner un adelantito porque no puedo más. Estuvimos hablando con Candelaria Samar, una artista, una música increíble cordobesa que ya, bueno, ha trascendido, se la han afanado, y estuvimos charlando un rato. Te pongo un ratito, sobre todo cuando arrancó la cosa bastante así sui generis, digamos, charlando de Punilla. Nos la trajimos para acá para conversar al principio, para anclar acá en nuestra zona, y que de ahí partiera toda una charla hermosa que te recomendamos escuchar mañana a las 9. Pero esta primera parte está buena, buena, escucha. Bueno, es una relación bastante estrecha, por lo menos con algunas partes de las sierras. Bueno, como buena cordobesa, toda la vida he ido de vacaciones y a pasar días en distintos lugares, en familia, con amigos y demás. Pero además hay un lugar que queda en Punilla, que es como... es mi lugar en el mundo. No me digas. Así que, sí, es Cuesta Blanca. Ah. Ahí hay larga historia familiar de ir ahí. Entonces, bueno, es algo tan personal que nunca lo hubiera hablado en una entrevista. Entonces me cuesta poner una palabra. Pero bueno, sí, es eso, es una relación de amor total y de fascinación. El clima serrano también es mi clima preferido. Muchas veces desde mi vida porteña lo extraño. y bueno, eso, la verdad es que amo las sierras, y cada vez que puedo hacerme una llegadita, lo hago. Contame, nada más que para referenciar acá a los que te escuchan desde Punilla y que conocemos y disfrutamos también Cuesta Blanca, si eras más de quedarte por ahí, por lo que sería el, entre miles de comillas, el centrito, o si encarabas Playa de los Hippies y Río Arriba y esa libertad de tener infinitum para recorrer. Y te diría más la opción B. Lo que pasa es que mi familia tiene una casita ahí, entonces la forma de habitar el lugar es como locales, digamos, si bien no es una casa que se vive permanentemente. Entonces la cultura familiar siempre fue más de monte que de gente. yo prefiero, viste, los lugares más... La Playa de los Hippies a veces me resulta un poco llena de gente, entonces no voy tanto. Prefiero los lugares donde todavía no hay tantas personas, que no voy a decir cuáles son. Así que bueno, esa es mi... un poco mi vínculo. Bueno, lugar extraordinario para conectarse con uno mismo, para crecer, si es que tenés historia familiar ahí desde muy piba, y bueno, y para meterse en esos mundos íntimos que proponés desde tu música, claramente es parte de vos, esos universos. También lo has comentado en algunas entrevistas que estuvimos chumbiendo esta semana, de que más allá de tu formación académica y de ese ir vinculándote con algo así parecido a lo que se dice el pop, siempre hay como un camino bastante íntimo por ahí.

estar, sabes que al sol estás igual de loco que yo. Y aunque eso se parezca a perderse, siempre hay donde caerse. Candelaria Samar sonando en esta rotativa roja, y queda hecha la invitación para escuchar la entrevista completa mañana en Recolectores, sábado a las 9 de la mañana. Nosotros continuamos con nuestra rotativa aquí al aire de La Roja. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Capítulo final para esta presentación, para este deleite que nos mandamos esta semana conociéndolo a Joaco Burgos, que estamos repasando su material que se llama Mi Lugar, que ya cumplió un añito y que nos pero da la bienvenida para, bueno, para esto que hicimos toda esta semana, disfrutarlo, conocerlo. No, lo conocimos a él, a Joaco Burgos y su disco Mi Lugar. Es este álbum del año 2022 con 9 temas que nos demuestran que hoy hay pibis creando buena música, algo así como una esperanza para todos. Nos estuvo contando él mismo sobre este primer disco. Lo escuchamos a él, escuchamos sus canciones, y para hoy, para este último capítulo, está aquí Joaco Burgos con nosotros. Y también no te despedís para siempre de Joaco, porque ya te lo quedás anotado como uno de los artistas de la próxima Say No More en octubre aquí en Casa Grande. Vamos a escucharlo a Joaco Burgos, ¿les parece? En este último capítulo, La Ciudad de los Muertos será el tema que cierre, pero antes, como siempre, lo escuchamos un poco a él. Yo en este momento estoy componiendo bastante, también estoy estudiando jazz, nada que ver con el rock. A la vez tengo el proyecto mío, un poco de todo, ¿no? Entonces estoy como en un momento híbrido de ideas, de música. Lo que sé es que no estoy encarando un nuevo álbum, ¿no? Por ahora. Pero sí, ahora en este momento estoy con esta formación de la banda que va muy bien, me parece. Estoy muy contento, yo al menos. Ellos también, por lo que me hacen notar. Y bueno, vamos para adelante a tocar el disco, a ver qué sale, si salen fechas nuevas. Ahora tenemos el 20 de mayo en Simona, el barrio colegial. Después tenemos el 30 de junio en Lucil, que todavía no lo anunciamos, pero bueno, no importa. Compartiendo una fecha con Apolimos, una gran banda también. Y también tengo otros proyectos. Yo tengo un proyecto que se llama 20 temas de punto punto punto, y hago 20 temas de punto punto punto. O sea, ya hice 20 temas de Charlie con el piano. El proyecto es así, es piano y voz. Hice 20 temas de Charlie, también hice 20 temas de Fito. Y bueno, para cerrar la trilogía de los genios, hice de Charlie y de Fito. Ahora faltaría de Spinetta, obviamente. Bueno, después haré de Soda o de Cerati, del que venga o de la que venga, porque hay mucha música y hay mucha data para conmemorar ahí. Entonces tengo ese proyecto, y también hago una jam, para los que no saben, es una zapada, donde distintos músicos y músicas se suben a tocar por primera vez juntos en el escenario, y bueno, y sale lo que sale. Es como fomentar a compartir, ¿no? Estar al lado del otro haciendo lo que, y bueno, toda la gente que va ahí y ama, ¿no?, la música, tocar. Obviamente siempre con la música, ¿no? Y con todo eso, porque bueno, es el cable a tierra que me conecta a mí en particular. Y a mucha gente también sé que lo conecta con, no sé, con sus, su alma, su corazón, con un montón de cosas que quizás nos anima. Y eso es muy importante, animarse, o sea, y cada vez más, cuanto más se toque, mejor. El resto viene solo. Pero bueno, yo estoy en esa. No es que lo aconsejo habiendo hecho todo eso y siendo hoy un rockstar. No, yo estoy en esa completamente. Pero ya me di cuenta que es por ahí. Así que si le puedo aconsejar algo a alguien es que arranque. Yo ya eso ya lo hice, arrancar ya arranqué. Ahora tengo que seguir en marcha, pero arrancar ya arranqué. Entonces es como que hay que destrabar ese miedo y esa inseguridad y esa traba para que puedan salir las cosas, puedan salir para adelante y hacia arriba. Así que bueno, muchas gracias a Radio Roja por este espacio, por llamarme para hacer esta, bueno, no sé, entrevista y por pasar mi música, por tener ganas de que la gente lo escuche. Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos y a todas. Nos estamos viendo prontito. Chau, chau. Sonó toda esta semana Juaco Burgos presentándonos su disco del año pasado, Mi Lugar, y que lo veremos prontamente en la Say No More. Hormiga Roja.

Soy Eva Loza y voy a leerles un poema que escribí en julio, días después del 25, que fue el Día Internacional de la Mujer Afrolatina Caribeña y de la Diáspora, y que resume mi sentir con respecto a reconocerme afrodescendiente de las sierras cordobesas. Mi poema se llama Flor Afroserrana. Flor afroserrana, cabrita del monte, sangre ancestral recorriendo tu cuerpo. Tu pelo no miente. Tus labios gruesos no mienten. Tu corazón lo sabe. Me abrazo, me quiero, me reconozco. Y veo a mis ancestras que habitaron esta tierra. Sí, existieron. No fueron un cuento. Algunas, brillante piel de ébano. Otras, tal vez más clara su piel, pero con toda la herencia de la negritud hirviéndoles en la sangre. Algunas, enamoradas de criollos. Otras, forzadas a los bajos instintos del hombre blanco. Hoy, viven en nosotras, en mí, en vos. Sí, en vos, mujer afroserrana. Tu cuerpo, tu sangre te llaman. Nos miremos en el espejo cristalino del arroyito y reconozcamos las raíces de aquellas mujeres que construyeron el camino de nuestra identidad. En su sangre mucho valor, en sus ojos revolución. María Remedio. Llamarla madre de la patria. Belgrano la asigna del ejército. Capitana. Capitana. Capitana. Cuidar el territorio que somos y que habitamos implica reconocerlo. Reconocernos. Último capítulo de esta Hormiga Roja es nuestro informe semanal sobre afrodescendencias a cargo de Romy Nieto, que terminaba con esta canción La Capitana de la Bibi Poseón, que por si no te enteraste, la percusionista, cantante y compositora se quedó con el premio Gardel en la categoría Álbum Instrumental Fusión World Music por el disco Tamboreras por el Mundo, el volumen 1. Un trabajo que forma parte del recorrido de la cordobesa, que viene realizando con talleres, encuentros, entrevistas, registros audiovisuales, colaboraciones, que en más de una ocasión la han traído por aquí, por el Valle de Punilla. Nosotros seguimos con más Rotativa. Le proponemos Sépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, Sépico. ...17.47, antes de irnos de esta rotativa y cerrar la semana informativa, aunque el mes de este noticioso de la tarde de rotativa de la Radio Roja, nos metemos un poco en las datas, en las informaciones que deja la jornada del Valle de Punilla. Primero nos llegamos por la estafeta online, el portal que nos cuenta que del censo 2022 quedó un dato. Solo el 29% de las viviendas de Punilla cuenta con cloacas. INDEC fue el que publicó esta semana nuevos datos provisorios del Censo 2022. Se trata de los indicadores sobre las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, que, entre otros resultados, indica que en Punilla solo el 29,7% de las casas relevadas están conectadas al servicio de cloacas. Estos nuevos resultados están asociados a la calidad de los materiales constructivos, las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos. En este sentido, se determinó que en el departamento el 91% de las viviendas cuenta con pisos con revestimiento. El 95,5% utiliza agua por cañería dentro de la vivienda y el 89,5% utiliza agua para beber y cocinar por red pública. Además, el 98,4% cuenta con baño o letrina dentro de la vivienda. El 26% tiene dos o más baños. El 96,1% posee inodoro con arrastre de agua, en tanto que solo el 27,9% utiliza gas de red o electricidad para cocinar, teniendo en cuenta que la mayoría usa gas envasado. Respecto al acceso a tecnologías de la información y de la comunicación, variables consideradas en este caso fundamentales para el desarrollo de las personas y su inserción social, según el INDEC, el 73,7% de las viviendas en Punilla cuenta con internet. 73%. El 89,3% tienen celular con internet y el 56,3%, o sea, un poquitito más de la mitad, posee servicio a través de una computadora o tablet. Por último, el último dato que arroja estos datos que van surgiendo del Censo 2022, poco más de la mitad, o sea, el 57,6% de las viviendas son propiedades de las personas que residen en el lugar. Buena mirada del valle, una general, una completa, por lo menos datos, que no es lo mismo que andar recorriendo el territorio. Eso anda haciendo, en este caso, Gabriel Brizuela, que se presenta a candidato a legislador por el departamento de Punilla, por el PTS. Los compañeros de InfoPlus Córdoba hablaron con él, así que lo compartimos. Estamos en plena campaña electoral, muy a pulmón, como es la campaña electoral en general de las fuerzas de izquierda. Digamos que no contamos con auspicios ni con sponsors de grandes empresarios ni de empresarios de ningún tipo, sino con una campaña bancada fundamentalmente a pulmón, como decía, por las compañeras, los compañeros, les compañeres de nuestra fuerza, y compañeros y compañeras simpatizantes también que están colaborando en la campaña, haciendo todo tipo de actividades para juntar fondos, digamos, para poder encarar esta campaña, que es una campaña muy dura, donde los espacios para la izquierda están muy reducidos. En general, tiene que ver con eso. Y básicamente, contarles que lo que estamos haciendo es fundamentalmente integrar nuestras listas con luchadores, con referentes de las principales luchas de la provincia, con luchadores y luchadoras de la docentes, de trabajadores y trabajadoras de la educación, con trabajadores y trabajadoras de la salud, que como todos sabemos están en una lucha larga, una lucha de largo aliento, que ya lleva mucho tiempo, desde el año pasado que se viene peleando, digamos, en estos sectores, por una recomposición salarial fundamentalmente, pero también por las condiciones laborales que son paupérrimas. Un gobierno provincial, digamos, que quiere mostrar que Córdoba es una isla, que está desconectado o despegado, digamos, de la situación de crisis que se vive a nivel nacional, y eso de ninguna manera es así, y eso estas luchas, digamos, testigos de la provincia, como son la lucha docente y la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud, muestran todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo es la respuesta de la gente? Imagino que estás recorriendo las localidades del Valle. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Hay expectativa en esto de una, por decirlo de alguna manera, una nueva alternativa? Hace años que vienen trabajando ustedes como organización. Sí, nosotros hace mucho que estamos ya trabajando. Tenemos representación legislativa. Hemos tenido y tenemos legisladores y legisladoras. El caso de nuestra compañera Laura Vilches, Noé Arcañarás. Son compañeras que hace mucho, digamos, que están siempre, digamos, son referentes ya a este nivel de también de las luchas de la provincia de Córdoba, siempre poniendo las bancas al servicio de las luchas, contribuyendo a que se desarrollen los conflictos y las luchas para mejorar la situación de las trabajadoras y los trabajadores en general. Yo te decía, en general la campaña viene digamos bien, estamos recorriendo la casa por casa, haciendo una campaña muy intensiva, con volantes y llegando con nuestras propuestas, y es muy alentador ver que a pesar de que los medios nos quieran hacer creer de que lo que crece únicamente es la derecha, una alternativa, una salida por izquierda es fundamental plantearla en este momento, y hay muchas cordobeses y cordobesas que están buscando una salida por izquierda porque saben que las propuestas que vienen, digamos, desde los libertarios, los llamados libertarios como Javier Milei, son propuestas de mayor precarización laboral, de mayor ajuste, de mayor saqueo de nuestro medio ambiente, de nuestro bosque nativo, de profundización de la crisis en todos los niveles, más allá de que nos quiera vender espejitos de colores, digamos, todos sabemos que es una reedición de las políticas que nosotros ya vivimos en los 90 que nos trajeron hasta acá. Y lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, y en general todo el régimen cordobesista, por decirlo de alguna manera, que es prácticamente, podría ser un partido único, digamos, ¿no? Porque es un régimen que tiene una pata peronista, pero también tiene una pata en Juez, o en otras expresiones, digamos, de Juntos por el Cambio, de Loredo, que son candidatos y son sectores que van a seguir llevando adelante las políticas extractivistas, profundizando las políticas extractivistas, llevando adelante obras que no son prioritarias bajo ningún punto de vista, como el caso de la autovía acá de Punilla. Nosotros por eso formamos parte de esas luchas también, somos parte de las asambleas y de las luchas en defensa de nuestras sierras, porque pensamos que el avance de la frontera inmobiliaria, el avance de la frontera agroganadera, que el gobierno propicia, digamos, a favor de los grandes empresarios, para garantizarle ganancias a esos empresarios, el gobierno les pone infraestructura, como son las autovías, y se llevan puesto lo poco que queda del bosque nativo, digamos, ¿no? Entonces, en defensa del bosque nativo, en defensa de nuestras sierras, también formamos parte de esas peleas y de esas luchas que se dan en nuestra región. La propuesta, primero partimos de caracterizar que Córdoba, te decía, no es una isla, que en la región de Punilla en particular, en todas las localidades, en algunas incluso en situaciones más graves que en otras, reina la precarización laboral, reina la desocupación y la subocupación. Son localidades turísticas, digamos, que generan empleo en la temporada, y después cuando la temporada pasa quedan digamos en una situación de extrema precariedad, y para eso también venimos discutiendo muy fuerte una propuesta fundamental, que es la de generar legislación alrededor de resolver ese problema en forma definitiva, primero impulsando el trabajo en blanco, el trabajo genuino, con salarios que alcancen, digamos, al valor de la canasta básica total, que hoy, según el INDEC, está ubicado por encima de los 200.000 pesos, y con los últimos datos inflacionarios va a ser todavía mucho más alto, empujando cada vez más sectores sociales a la pobreza extrema, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, una propuesta es, en primer lugar, repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, generando, digamos, bajando la jornada laboral a 6 horas, sin reducir el salario, con salarios que alcancen el costo de la canasta básica, como decía, que no haya ningún trabajador ni trabajadora ni sus familias en la pobreza, y solamente con una medida de este tipo se podrían crear más de 1.5 millones de puestos de trabajo en las principales empresas del país. Sería afectar las ganancias de los pocos que se la están llevando y que la juntan en pala para poder garantizar que no haya más pobreza en nuestra región, en nuestra provincia y en nuestro país. Bueno, por último, Gabriel, muchas gracias por la entrevista, y recordarle a la gente los canales de comunicación, cómo te pueden seguir, imagino redes sociales. Bueno, acá estamos en una casa que es la casa de nuestra casa cultural socialista, Levantando Barricadas, se llama, ese es el nombre que tiene, acá en la localidad de La Falda. Está siempre permanentemente de puertas abiertas, digamos, y es un lugar de encuentro de los principales luchadores y luchadoras acá de la región. Eso como primer medida, que la gente, que los vecinos, las vecinas de acá de La Falda se acerquen a nuestro local, por un lado, y por otro lado también estamos en las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos también ahora en breve la apertura de nuestro local en Villa Carlos Paz, donde también estamos abordando fundamentalmente también problemáticas ambientales de muy graves que están aconteciendo también en ese sector. Si bien no está la problemática de la autovía en concreto, pero sí, por ejemplo, el problema del lago San Roque, que es un desastre ambiental a esta altura, una catástrofe, lleno de algas, con cianobacterias, con una toxicidad enorme, que no solamente afecta la salud de los vecinos y vecinas de la villa, sino también los millones de cordobeses que toman el agua, se tienen que tomar esa agua a través de la red domiciliaria, que es un desastre. Así que bueno, eso es lo que estoy planteando, se acerquen, que colaboren, que ha llegado el momento de aceptar que con la mano con la fertilización también. Así que bueno, estamos acá. 17:58, estás escuchando La Rotativa Roja y estamos en el segmento de noticias. Nos detuvimos en Punilla con la presentación de Gabriel Brizuela, su charla con los compañeros de InfoPlus Córdoba a propósito de su candidatura a legislador por Punilla por el PTS. Ampliamos la mirada, nos vamos un poco a la mirada provincial y desde el portal Bambacop nos hacemos eco del comunicado de la gente de ATE, de Salud, porque repudian a la imputación de un delegado de ATE Salud, una más, ¿no? De lo que se está hablando de la judicialización de la protesta en Córdoba, con casos todo el tiempo dando vuelta. Estas medidas judiciales se insertan en el proceso de criminalización de la protesta nacional en Córdoba, como ya lo era también las distintas imputaciones, como por ejemplo la del secretario general de ATE, Federico Giuliani, y a otros dirigentes sociales, como así atestigua toda este presente cordobés. El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, dice el comunicado, repudia la imputación al delegado de ATE en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, Ricardo Barrio Nuevo, judicializado tras participar de una marcha en reclamo de mejoras salariales frente al Ministerio de Salud de la provincia el pasado miércoles 17 de mayo. La imputación de Barrio Nuevo, según una versión periodística, no habría sido la única, sino que otro trabajador de apellido Campos se encontraría en la misma situación, aunque vale aclarar que no es afiliado de ATE. Estas medidas judiciales se insertan en el proceso de criminalización de la protesta social en Córdoba, dicen, donde queda en evidencia que no se respeta el derecho a la protesta ni a peticionar ante las autoridades. Mientras la inflación aumenta mes a mes y arrasa nuestros salarios, el poder político y su brazo judicial accionan para amedrentar a las organizaciones que luchan en defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo y a la aplicación de la Constitución. La imputación a nuestro secretario general, Federico Giuliani, dicen la gente de ATE, y a otros dirigentes sociales, así atestigua la situación. En consecuencia, se rechaza estas imputaciones e instamos a la Fiscalía interviniente a que muestre algo de dignidad y cumplan sus funciones aplicando la Constitución y no como una herramienta de aplicación de la represión en Córdoba. El documento de ATE Córdoba cierra con su frase: no a la criminalización de la protesta es un derecho. La justicia persigue a los sindicatos que luchan. Por último, habló la madre de Milagros Botone, la terrible víctima del femicidio que nos espantó esta semana. Mercedes Martínez, la madre de Milagros, aseguró que las denuncias previas contra el femicida de Alta Córdoba no fueron atendidas por las autoridades. En una entrevista televisiva, Mercedes Martínez, la madre de Milagros Botone, la joven que fue asesinada a balazos por su padre en Alta Córdoba este miércoles, aseguró que las denuncias previas que había realizado contra el femicida por diversos hechos de violencia de género no fueron atendidas lo suficiente por las autoridades. Aseguró que ni la justicia, ni la policía, ni el polo de la mujer las amparó. Dijo así: yo lo denuncié y dije que era una persona violenta. Sufrí violencia 30 años de mi vida. Dije que él era una persona que tenía armas. Yo lo anuncié y nadie me escuchó. Bueno, estaba acompañada con sus otras dos hijas. Afirmó que decidió que estas declaraciones públicas, hacer estas declaraciones públicas, porque es lo que hubiese hecho su hija Milagros si la víctima del femicidio hubiera sido ella. Ampliando esta información, bueno, la madre Martínez contó que la magistrada responsable del juzgado número 4 se mostró impotente en 2022 cuando ella le pidió seguridad para sus tres hijas y para ella, porque él era un psicópata con armas y podía hacer una locura con cualquiera. Incluso mencionó que la joven fallecida en algún momento solicitó el botón antipánico porque tenía miedo y se lo negaron. Desconsolada y descreída de la capacidad de las instituciones para dar respuestas ante las denuncias por violencia de género, exhortó a las víctimas a cuidarse solas. Que se apoyen en las familias, dijo la madre. Que se apoyen en los amigos, en los vecinos. Que se cuiden entre ellos porque el sistema no sirve. Hasta aquí las noticias de la quitucha, de la rotativa, que también nos vamos entrando ya en la salida, 18.03, nos fuimos, sí señor, sí señor. Un abrazo muy grande, acordate que las temperaturas bajan bastante para este fin de semana, que no vamos a ver el sol, no lo vamos a ver, parece, por unos cuantos días, pero que igual Punilla no para. Hoy, por ejemplo, viernes 19 de mayo, a las 9 de la noche, Expreso Imaginario tiene el agrado de tener en cartelera a Antuco, con su unipersonal, y a Verso Trío, presentando canciones de Bernie Martínez, acá vecino de Casa Grande, en formato trío. Una noche maravillosa, llena de teatro, poesía, música y talentos. Además la barra y el buffet del Expreso con su amable atención. Y además te suman a vos como parte de la noche, ¿no? Amistades, encuentros, entrada general 800 pesos populares, pesos argentinos. Hay reservas a un teléfono, el 3541-380621. A no perderse esta hermosa noche, les esperamos, dicen, nos invitan. En el Expreso Imaginario, Antuco y Verso Trío. Bueno, sabés que hoy hubo movida por este acontecimiento de narración oral que está sucediendo en el Valle. Hoy tocaba en la Biblioteca Mármol, mañana toda jornada completa en el Museo Ambato, desde las 9 de la mañana hasta las 19.30. Chequeate el Facebook o el Instagram del Museo Ambato, ahí te cuentan todas las actividades. Les mandamos un abrazo muy grande y que tengan un gran fin de semana. Hay más rotativa por delante, recién llevamos un mes. Se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.